durazno-digital.uy. Gracias a Fernando y a toda la comunidad de Durazno por la invitación. Nuevamente es un placer estar acá. Y estamos muy contentos porque la última vez que vinimos a hacer el lanzamiento general de esta tecnicatura, hemos recibido en nuestra oficina de admisiones un montón de solicitudes y consultas de cómo hacer, no solo para realizar este curso, sino también para acceder a los distintos planes que la comunidad de Durazno va a poder acceder. Por eso hoy también es una alegría estar acá, volver a comentarles esta tecnicatura, que como decíamos tiene una duración de 10 meses, va a comenzar a mediados de marzo y va a finalizar en diciembre. Y ahora en estos momentos estamos ultimando detalles con el intendente y con las distintas divisiones de la intendencia para de repente a partir del lunes, imaginamos los primeros días de la semana que viene, ya quienes estén interesados en acceder a este curso y acceder a estos planes puedan hacerlo a través de la división de promoción, es así, Carmelo. Y la oficina de la juventud. Y la oficina de la juventud, y después vamos a coordinar acá con los compañeros que puedan acceder a este curso de profesionalización, como bien decía Carmelo, en gestión de instituciones deportivas. También vamos a lanzar la comunicación a través de las distintas redes de la Intendencia de Comunicación, una charla informativa que va a ser virtual, seguramente para los primeros días de marzo, en donde daremos más detalles sobre cuál es la estructura del curso, cuáles son los horarios, cuál es la modalidad de cursada, independientemente de que desde este momento estamos a disposición para contestar las preguntas que sean necesarias. Eso tiene que ver más que nada con lo operativo de la tecnicatura. Y ya le doy paso a Miguel Blasco, el director de la tecnicatura, para que cuente un poco más la génesis y cuáles son los objetivos de este curso y qué es lo que implica la realización del mismo. Así que, Miguel, adelante. Buenos días. Yo creo que, redondeando lo que decían antes, tanto el intendente Villarín como Danilo, llegó el tiempo de invertir en formación. En la sociedad del conocimiento en la que vivimos y de aceleradas transformaciones, la inversión en formación y en conocimiento pasa a ser uno de los capitales más importantes. Antes, generaciones anteriores eran los bienes inmuebles. Hoy en día es central ese conocimiento, que además se va renovando permanentemente. Por lo tanto, dirigir o gestionar empresas, instituciones o entidades sin fines de lucro también requiere profesionalización, actualización y sobre todo de una mirada muy amplia, muy abierta a un ritmo de cambio muy acelerado. Esta tecnicatura plantea eso, es un espacio universitario de estudio, de investigación. Tiene 8 asignaturas, esto incluye desde la historia del deporte y la educación física, gestión de la infraestructura deportiva, gestión del talento humano, del marketing, la comunicación, la economía del deporte, la gestión institucional y el gobierno de las instituciones, y el manejo de los asuntos legales, también normativos. De una manera integrada y muy asociada a la práctica y a la realidad de cada uno, porque estos son procesos que tienen que dialogar con la realidad para transformar la realidad. Por lo tanto, el espacio son de talleres, son ámbitos de mucha discusión, de poca ortodoxia y de una gran amplitud para poder estar leyendo la realidad y con los alumnos interviniendo. Los grupos son muy heterogéneos. En las 6-7 ediciones anteriores tenemos desde profesores, técnicos, entrenadores, dirigentes de instituciones deportivas, empresarios, comunicadores, informáticos. El mundo del deporte crece, se va desarrollando aceleradamente y no es para una sola profesión. Y es más, hay gente que viene de una profesión y pasa a otras, son zonas de transición. Mi propio ejemplo, yo soy un hombre de la Asociación Cristiana de Jóvenes, formado como profesional de la Asociación Cristiana 40 años, fui secretario general de la Asociación Cristiana en Uruguay, en América Latina, pero luego hice una licenciatura en gestión de políticas públicas, un posgrado en economía y ahora estoy empezando a estudiar filosofía porque, bueno, la cabeza tiene que ser eso, se acabaron los compartimentos estancos y hay que estar estudiando toda la vida. Así que Más que nada este mensaje es para motivar a que hay que hacer un esfuerzo en tiempo y sobre todo en dedicación y en aporte económico, porque esto es parte de la responsabilidad para crecer y seguir transformando esta realidad en la que vivimos. Durazno y el centro del país tiene vocación y potencialidad por su historia, por su desarrollo de infraestructura deportiva, en ser un polo en el país, así como está el litoral, que ha sido histórico, un polo de desarrollo en general, productivo y deportivo, y el sur. Nosotros creemos que el centro-sur del país tiene un enorme potencial y está avanzando mucho en los últimos años, una década, en esta dirección. Así que esta tecnicatura convoca también a que haya alumnos y que tengamos espacios de taller y de trabajo para que los futuros proyectos surjan de este trabajo y puedan germinar en iniciativas de clubes transformados, más sustentables, con mayor posibilidad de futuro, y no seguir viviendo para llegar a fin de mes para pagar las cuentas. O sea, los clubes y las entidades y las empresas tienen que tener horizontes de transformación, de futuro y de viabilidad. Entonces, bueno, este curso apunta a eso, a pensar, a trabajar, a formarse. Y para eso, invitarles a que consideren seriamente hacer un esfuerzo este año y aprovechar esta oportunidad. Muchas gracias. Secundario, estudios secundarios terminados. Hay casos especiales por trayectoria deportiva notoria, por experiencia, por formación práctica, que se evalúan y se analizan por notoria competencia. Y en ese caso también se consideran como casos muy especiales. Duraznodigital.uy